¿Qué es Extra Radio? Extra Radio, pues va a ser, pues es un programa pues muy dicharachero, muy divertido. La hostia. El nuevo podcast de moda, el más mejor. Joder, es que son una caca. Aquí estamos en familia ya. Me cago en la hostia, esta mierda aquí ya. Esta pesta. Me gustan las cosas raras y eso. Creo que hablamos de tres tetas. De defecaciones, sí, caviar. Hostia, que lo está gozando. Yo creo que se está tocando. Amigos de todo el mundo, amigos que os descargáis todos los programas de esta gentuza que no tiene otro nombre. Como lo haces, está de puta madre. Decís tontunas. Soy mucho de vosotros, aunque no lo creáis. Buenas noches, Yorks. ¿Quieres Yorks? ¿Cómo un Yorks? Y eso que dicen el nu metal, que el hardcore metal. ¿Eso qué es? Eso basura. Puta mierda, eso es basura. Escuchad esta música que es buena. Mira, si tengo tiempo un día de esto y me aburro, me haré una foto con la polla detrás. ¿Con cuántos centímetros estoy hablando? A mi prima confianza tengo, pero meterle el dedo no le he metido aún. Preguntaba por si tenías hachís para soportar una semana sin oíros. Soy fan de este programa. Deja los porros ya. Porque si yo nací sin orificio para orinar, estar ahí calentito con el vientre de tu madre, salir ahí afuera, todos desconocidos que te pegan nada más salir, y encima no puedes mearte en ellos. Después de mear que te vengan y te den un abrazo, eso quiere decir que estás mal, ¿no? Este chaval me gusta, me está cayendo bien. Qué bueno, Nada, no pensaba que era más así. No, tan así, ¿no? Sí, como te gusto. Ah, tengo un pene de quirófano. Cabrones. ¿Ves cómo es una guarra, Diego? Si me lo dice un tío que hace fotos a su mierda. Puedo comer ahora y a la media hora te hago un zurullo bien hermoso. Qué asco. Ay. De nuevo ya sé hasta dónde vive y su teléfono. Oh. ¿Pero dónde nos escuchas entonces? Yo por el teléfono. Ah, no me jodáis los que estáis escuchando el programa, si llamáis para hablar. Corréis el riesgo de que me caguen vosotros y llamáis para joder. Qué cabrón. Qué mierda de programa tan bueno. Yo creo que es el mejor adjetivo que nos podían haber puesto. Sí, señor. Vale. Querida audiencia, siento mucho que habéis tenido que escuchar este programa. Después ya lo podéis borrar. Este programa nunca ha existido. Tenemos un mensajito de la madre de Tere que dice: gracias, majos. Hugo, pero vamos, ¿no? Venga, nos vemos. Vale, sí. Venga, hasta luego. Vamos, que llamas tú y te dejan aquí a los mandos de aquí del programa para despedir y todo. Pues bueno, uno que se despide, que tengo aquí yo el compromiso y voy a ir ya acabando. Buenas noches. Las vaquitas riega los campos. y creo que he bebido más de 40 cervezas hoy. Grabando. Bien, señoras, señores, queridísima audiencia, la espera os aseguro que habrá valido la pena. Está a punto de comenzar. Hola Tere, ¿qué ocurre? Se ponen los cascos de forma como muy. ¿Qué pasa, Tere? Estoy preparando la versión más visual que audio. Más visual que audio, vale, sí. vale. Como decía. La espera habrá merecido la pena. Vamos a dejar pequeños a Calamaro y Fito esta noche, que no Fito Paez, sino el de los Fitipaldis. Va a tener lugar un concierto en las instalaciones de Ona de Sants. Me indican que ya ha llegado el Rendijas, directamente desde Badalona. Rendijas, buenas noches. Hola, sí, buenas noches, Rendijas. ¿Tú quién eres? Creo que viene un poco pasado. Hola, Rendijas, soy el Diego. ¿Eh? El Diego, el de la radio. Rendijas. Mira, es que... ¿Dónde está el Fermín? Ahora viene, está cagando. Mira, ya, es que ya para empezar me voy a cagar en tu puta vida y en toda tu sangre y en toda tu raza y en tu sombra. Pero vaya mierda camiseta que llevas. Esta camiseta mola un montón. Tú eres un hijo de perra. ¿Dónde está Fermín? Ahora viene. Dame algo de beber, que estoy de la mala osela. Fermín, pastilla. Fermín, que tu amigo está un poco violento. A ver si puedes venir ya. Ya se daré algo para que beba. ¿Quieres un poco de agua? Y ahora bondad, nen. No, agua. Va a un euro 25. Euro 25. Es lo mejor que podía pasarnos. Sigamos camino separado. En fin, lo dicho, que esta noche vamos a tener un fabuloso concierto. Fermín, Hugo, el Rendijas y yo vamos a estar acompañándonos con un fabuloso repertorio. Que no tengo muy claro cuánto durará, me imagino, pues hasta que se nos acaben las canciones. Y nada, que esperamos que lo disfrutéis mucho, los que estáis ahora en directo sobre todo, que es para vosotros. Y los que estáis escuchándonos a través de podcast, pues también, pero menos. Porque, coño, haber estado aquí en directo, ¿no? Dando el callo. Así que nada, amiguitos y amiguitas, me voy del control técnico, lo dejo vacío, desalojado. Y me voy, pues nada, al locutorio con los artistas. Ahora no os oímos. Dinen, está bien. ¿Tú quién eres? Yo soy el Canales, tío. Pues no te habíamos traído una bondad, no te habías traído una bondad. Se ha acabado, esto le faltan pilas o algo. Pero si te la acabo de dar, tío. Se ha acabado. Mira, ¿tú has visto cómo está? Bebe un se poco más. Se ha acabado, nene. Bebe más despacio, bebe con moderación. Se ha acabado la píldora. Que tienes que tocar la guitarra, que te vas a equivocar de cuerda. Me digo la píldora. Así te vas a saltar los trastes. Dame. Ay, que estoy malito. Qué malito. Está mal, ha venido mal. Ha venido enfermín. Está en el bate. Tiene que venir a mi casa, que estoy malo. Rendijas, has firmado un contrato. Hasta que no acabes el concierto no te puedes ir. Intenta al menos por una vez aguantar el tipo aquí un ratico. ¡Me cago en mi vida entera! Ahí está, ahí, calienta la voz. Calienta la voz. Dale Spielberg. Me cago en mi vida entera. ¡Ole! Vengo del parque de Botellón. No era así, ¿eh? Deja el coche en medio de la carretera. Y ahora me saco mi pollo. ¡Vámonos! Me ha dejado otro colega el vinículo, un taxista, tú muy amable. Si se lo ha dejado como te lo dejó el Fermín, ya sé a lo que te refieres. ¿Los coches con sirena son taxistas o...? No, los taxistas no llevan. ¿Los taxistas van de azul? No suelen. Habrá alguno que sí, pero por lo general no. Ay, que me he metido en un lío, ¿eh? Bueno, Diego, ¿estás preparado ya? Voy, estoy casi. Quiero decir que yo es la primera vez que toco esto, ¿eh? Que no... Ya como ha cambiado el técnico. El Rendijas y eso, que se vaya a tocar un rato las palmas y luego ya canta, ¿eh? Díselo tú. Yo lo sacaría, que te voy a tomar, Fermín tiene razón, porque... Salta al balcón, Rendi. Salta al balcón un poco. Voy un rato, ¿eh? Un poquito de aire y luego te vienes. Me dieron un aire y unas de esto que tú sabes. Un aire solo. Ore. Bueno, cuando queráis, ¿eh? Yo estoy listo. Buenas noches, damas y caballeros. Arráncate ahí. Vamos con la primera de la noche, que se llama... ¿Cómo se llama? ¡Ay! Es que no, ahora no estaba yo pendiente. Super Pop. Fíjate un poco... Ahí. Vamos ya. Un, dos, tres, y... Me dices un día que nada es como ayer, te marcharías. Tú no sabes por qué no me haces caso y hablo con la pared. Ya está. ¡Ole! ¡Qué bonito! Cabe decir que esta canción surgió de un programa que estamos criticando la música pop y bueno, me comprometí a hacer una canción pop de una semana para otra. Para que todo el mundo viera lo fácil que era hacer una canción pop. Sí, la sesión se llamaba "Qué fácil es hacer una canción pop, hijo de puta". Vamos ahora con una versión de La Casa Azul, pues si alguna vez te vas, versión que sirvió de carátula a la Bilis en su día. Cuando quieras, maestro. Pagaré el televisor, que la Bilis va a empezar. Y ahora acabo de cenar y me siento en el sofá y me pongo a escuchar. Porque todo el día no hay nada más que me guste escuchar sin parar. Y ahora vamos a empezar a reír y a disfrutar de una hora y algo más. Con el Diego y el Fermín, con el Hugo y la Ma, con la Tere y su madre y muchos amigos más. Y ahora vamos a empezar, así que vamos todos a escuchar. Con el Diego y el Fermín, con el Hugo y la Ma, con la Tere y su madre y muchos amigos. Y ahora vamos a empezar, que vamos todos a escuchar. ¡Bravo, bravo! ¡Un aplauso! ¡Ole! ¡Machote, machote! Gracias, público, gracias, gracias. ¿Cómo está el rendija? ¿Estará bien o qué? Yo creo que está bien. Me está potando. Vamos ahora con una canción, diría yo casi mítica, de los años 90, del 97 o así más o menos. Es una canción que se titula... espera un segundo, ¿la usas tú o la uso yo? No, tengo más. ¿Quieres más? Sí, tengo más. Vais a pelear por las púas malo, ¿eh? Está. Es una canción que se titula La canción de los croissants, Me gustan los croissants, y es una canción que se hizo famosa en la aldea, en Radio Gracia, como decía ya por el 97, hace 10 años. Y nada, y he querido oportuna recuperarla para esta noche. Y nada, se la dedicamos a Pepitu, que seguro que no os está escuchando, pero se la dedicamos. Esta es para el Pepi. Vamos ya. ¿Ready? Vamos. Me gustan los croissants por sus cuernos, por su pan, por la alegría que me dan. Me gustan los croissants cuando tú no estás, ellos me acompañarán. Croissants, porque soy por sus cuernos, por su pan, por la... sale de los cojones. ¡Ole! ¡Maestro! Gracias, público, gracias. Ha estado sembrado. ¡Dale ahí! ¡Hombre! Parece que ya está recuperado. ¿Qué pasa, cabrones? Bendija, ¿estás listo ya o no? Voy a comer la polla todo ahí. De verdad, qué grosería, de verdad. Tocar con este hombre es que me revienta, ¿eh? ¿Cuánto como ahora? ¿Te has sentado bien en el aire o qué? Esta. El yonki. El yonki. Yonki de estopa. Este es dedicado a la audiencia. Bendija. Joder, qué miedo. ¡Esto es un éxito mío! ¡Que me robaron los estopa! Se te ve cartón. ¿Qué dices? Dale ahí. ¡Cabrones! Estaba yo en los semáforos. Vamos a proseguir, ¿no? Con mi agüita amarilla, ¿o qué? Vamos con un clásico ahora de los toreros muertos que no podía faltar en el repertorio. Pero déjame lo mío. Y es mi agüita amarilla. Bueno, ¿esto lo tuyo? No, ese es mío. Ahí, este es tuyo, toma. Joder de puta que sois todos. ¿Cómo hacía? ¡Atiende! Tendré que excusarlas fuera de mí. Y subo a al váter que hay arriba en el bar y la empiezo a mear y me echo a reír. ¡Ríete, Hugo! Sale de mí una agüita amarilla, cálida y tibia. Baja por una tubería, pasa por debajo de tu casa, pasa por debajo de tu familia, pasa por debajo de tu lugar de trabajo, mi agüita amarilla, mi agüita amarilla. Y llega un río, la bebe el pastor, la beben las vaquitas, riega a los campos, mi agüita amarilla, mi agüita amarilla. Y llega al mar y juega con los pececillos, y juega con los calamares, y juega con las merluzas y con las merluzas que tú te comes. Amarilla, mi agüita amarilla, mi agüita amarilla, la la la la, mi agüita amarilla, la la la la, la la la, la la la la, la la la. El sol calienta mi agüita amarilla, la pone a 100 grados, la manda para arriba, viaja por el cielo y llega a tu ciudad y empieza a diluviar. Y moja las calles, y moja a tu padre, tu madre lava la vajilla con mi agüita amarilla, la la la la la la. Y moja el patio del colegio, y moja el ayuntamiento, mi agüita amarilla, mi agüita amarilla, mi agüita amarilla, la la la la, mi agüita amarilla, la la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la. Tendré que expulsarla fuera de mí. Y subo al váter que hay arriba en el bar y la empiezo a mear y me echo a reír y me pongo a pensar, ¿dónde irá? ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Se esparcirá por el mundo, pondrá verde la selva, y lo que más me alegra es que mi agüita amarilla sea un líquido inmundo. Mi agüita amarilla, mi agüita amarilla. El Raúl es de la radio. Desapareció la ONA. Desapareció y me ha dicho, la continuidad no funciona. Ahora, Raúl. el Raúl es de la ONA. Me ha dicho que el otro día volvió a escuchar la mini. Se acuerda de la alegría, pero me ha dicho que está muy solo en la junta directiva. El Raúl es de la ONA. Me ha dicho que somos buenos, que le gusta el extra radio, que nunca vamos serenos. Peor. Ha dicho que en otra radio no mandaban a paseo. Y el Raúl es de la ONA, se apareció de nuevo. El Raúl es de la ONA, me ha pedido dos favores. Que no fumemos en la radio, limpiemos los gomitones. Me ha dicho frega la radio, y a beber bien los balcones. Esta rumbita para alegrar los botellones. El Raúl es de la radio, se apareció la hora. ¡Ole! ¡Muy bien! ¡Bien, bien! ¡Me había explotado! ¡Ole! ¡Dame algo, no! ¡Después de dale ya una cerveza a este que se callen, eh! A ver, rendija, yo creo que ha llegado el momento que te cante un super éxito tuyo. ¿De qué está hablando, hijo de la gran puta? Por ejemplo, que vaya follando por la vida. Ay, esa canción, lo esa, que pasa que... Esa me gusta mucho. También me la han... También me la han quitado. También te la han copiado. No hay derecho, no hay derecho. Ay, la madre que me parió, qué calor que tengo. Tengo pelo en la boca. Es lo que tiene llevar barba. Yo no sé qué he hecho esta noche, pero tengo pelo rizado en la boca. Luego te lo cuento, ¿no? ¿No te acuerdas cuando salí afuera, ¿no? Que estás dormido. Luego te lo cuento. ¿Pero ha salido alguien más? No. He salido yo a echar un piti antes, pero... Ay, tú te la sabes. A mí me suena. ¿No habéis dicho nada de la camiseta del Rendijas? Es buenísima. Aquí, se conoce que viene de botellón. Me la ha manchado un poco. ¿De qué es la camiseta, Rendi? ¿Qué es lo que pone ahí? El bar, el... ¿Olivas negras con qué? Me la han robado. ¿Olivas negras y rojo y blanco? ¡Tú no me firmes, hijo de la gran puta! ¡No me firmes! ¿Pero qué es para hacer un vídeo, nen? ¿Qué vídeo? Un videoclip, tío. Ya como vengo con la droga. A mí no me mires que me dan miedo. La verdad es que... ¡Que no me firmes! Te he dicho que está el piloto encendido. Me cago en tu muerto. Que no. Ay, que me levanto. Que no está grabando. ¿Qué está haciendo? Que no está grabando, rendija. Te está provocando, ¿eh? Ojo ahí. Ay. Un, dos, tres, y... Me cago en mi vida entera. Tengo los huevos llenos de amor. Y te voy a dejar el culo. La bandera del Japón y me como una paella y te como el mejillón y te pones como una perra y una hija de la gran puta. ¡Olé! Cuando te enseño mi pollo voy follando por la vida, entre aplausos y entre risas, y me encuentro con la Toñi, la Lorena o la Luisa. Nos vamos de botellones, te meto hasta los cojones, que follar no me hace daño siempre y cuando yo te folle. Ay, ay, ay, siempre y cuando yo te folle. A mí me llaman de Badalona Calafén, que con ella también. A mí me gusta ir de farra, ay, ay, ay, ay, de coña y el Malafén. Hoy quedamos en el cajero, el de la Plaza Mayor. caballo sin dinero. Pero mi polla es la mejor y te reviento lo que haga falta. Voy follando por la vida, en la playa y en la orilla, y me encuentro una malla y le quito la camisa. Sin complejo y con condones te meto hasta los cojones, y follar no me hace daño siempre y cuando yo te follé. Ay, ay, ay, siempre y cuando yo te follé. Y cada día te superas a ti mismo, cabrón. Es como el bolo, pero en hijo de la gran puta. A ver si te metes un codazo, nen, y te mato, nen. ¿Eso por qué lo has dicho? ¿Por lo de la Penélope? Tú calla también, vaya, nen. Con su bolso de pie marrón. Uy, ay, nen, que... Que te veo un poco extasiado. Venga. Un, dos, tres, sí. Una litrona, dos litronas, un, dos, tres litronas. Ayer me dio un impacto de corazón. Y me dirás, ¿qué estás haciendo aquí? Me enterraron la gente por ti, yo lo dedicamos a uno de los grandes. Como... Me la vais faena. ¿No, ¿me la vais a dedicar? No podemos dejar Tino, de... Uno de los grandes que se ha ido. Ah. No podemos dejar de hacer mención no solo al Fari, que es a quien está dedicada esta canción, sino que yo también se dedicaría. Bueno. Pues no sé, si nos ponemos así. Os ponemos así. Me han dejado. Pepe Carroll. Bueno, Pepe Carroll. Copito. Pepe Carroll se ha ido. El Pulga. Tío, el Pulga, min. El Peito. El Peito. El Peito me ha dejado también. Me ha dejado. Me ha dejado. Es que me dan ganas de llorar, eh. Se han ido todos, tío. Mira, me se salta las lágrimas. Me dan gases, eh. Sí, la verdad. Cuando lloro me dan gases, no sé por qué. Siempre me ha pasado. Posiblemente las que cantemos hoy, estas de las que más. Más sentimiento tiene. Sí, eh. Ahí, pero vamos, vamos, ahí. Es una canción, pues eso, dedicada al, al Fari. Está hecho sobre una canción de Calamaro un poco. Sí, hombre. ¡Qué lo digas! No, pero decimos porque es verdad. Porque... ¡Qué lo digas! ¿Qué va a ser verdad? Ahora, entre el Fari y Alvin me quedo con el Fari. Hombre, yo también. Venga. A todos los que nos han dejado. El Fari está vivo. Me lo dijo un amigo. Cuando yo empezaba a comer, está en un taxi pintado de azul metalizado, escuchando su radio digital. En Santaco lo saben todos, pero es gente muy discreta y será mejor así. Será mejor así. El Fari está vivo, tumbado bajo un olivo, componiendo su propio recital. Molinero también lo sabe, pero justo es muy discreto y no dice nada. Será mejor así. Será mejor así. Luego se va a su casa, sube por la escalera, mientras canta una rumba de Peret. En Santaco lo saben todo, pero es gente muy discreta y no dice nada. Será mejor así. ¡Ay, vaya torito! ¡Ay, torito guapo! El Fari está vivo. El Fari es un buen tío. Espero que me invite a comer. Guaguaya, guayas. Rai, no, rai, ...93431-8408... ...93431-8408... prefijo 34... para todos aquellos que llamen desde fuera del país. Patricio. Continuamos en el Extra Radio. Tenemos online a Patricio de Chile, a Solitario el Atracador de Baltimore y a Ignacio. Además, Ignacio, que pide el mil horas cantado, claro, para el concierto. Lo siento, Ignacio, pero el mil horas fue de las que cayó del repertorio. Lo siento. Oh, I'm sorry. Vamos a estar un rato más por aquí charlando. Después vamos a hacer unos cuantos bises y luego tal vez nos vayamos a dormir o nos vayamos a un after. Mentira, que yo nunca he ido a un after y no pienso ir. Y huele fatal. Vuela, vuela. ...93-431-8408... ...93-431-8408... Ay, que me parece que están llamando. A ver, everybody en sus puestos. Fermín, deja el porro, siéntate. Hola. Hola, hola. Ay, hablad vosotros, que creo que Patricio no me oye. Hola. Hola. Hola. ¿Quién eres? ¡Y! ¡Anda! ¿No serás Patricio? ¡Y! ¡Sí, chorote! Me ha acertado la primera, oye. ¿Qué tal? ¿Qué te ha parecido el Unplugged? Pues está bueno, está bueno. ¿Te gustó? Sí, oye, estuvo largo. Bueno, yo que me alegro, pero yo pensaba que no nos iba a gustar. Es que no, hemos ensayado lo justico, ¿eh? ¿Ah? Que hemos ensayado lo justico. Y está, se nota la producción. Sí, sí, sí, teníamos aquí las letras, aquí con todos los papelotes por delante, todos los acordes. ¿Ven que se podía? Bueno, bueno, ¿qué te ha parecido? Muy bien. Oye, pero quiero reclamarle allá. ¿Qué? Quiero reclamar. ¿Qué quieres reclamar? Sí, que están devolviendo los chilenos de España. ¿Perdón? Que están devolviendo a los chilenos de España, no los dejan entrar. Quiero responsable al tiro, o sea, inmediatamente. Yo me entero. Pero por Dios. Que nada, que los encierran ahí 30 horas en una pieza. ¿Qué pasa? Oye, Patricio, coge puente aéreo y vente, nene. Patricio, ah. ¿Es verdad los vodkas a las 4 de la tarde? Uno. ¿Te has tomado un vodka a las 4 de la tarde? Es que acá es normal. Yo voy para Chile. No te quites mérito, Patricio, no te quites mérito. ¿Qué va a ser normal? Si quieres un poco alcohólico cuando la ocasión lo merece y queda la mar de bien. Pues sí, bueno, gracias. Sí, señor, sí, señor. Me, sí, señor. Me sentía culpable. No te preocupes, sí, total, si sí, estamos bueno, aquí todos drogados. Bueno, la verdad es que no fue. Oye, bueno, el Fermín más, perdón. Yo no. Yo estoy bien. El Fermín nos ha echado pastillas a todos en la bebida, esas que nos vuelven locos. ¿Qué año? No sé si conoce la Yumbina ya. ¿La qué? ¿El qué, perdón? ¿La Yumbina? No. Es una pastilla. ¡Patricio! Patricio, por favor. Una pastilla usada en veterinaria para lograr que los toros se crucen con la vaca. ¿Y tú te tomas de eso? Con el vodka. Con el vodka. ¡Bravo! Por Dios. Bravo. Patricio es un maestro, ¿eh? Más de lo que pensábamos. Ya te digo, ya te digo. ¿Qué, cómo va tu experiencia en Vacaciones Extra Radio? Difícil. Porque... tenéis que decir más palabrotas, ¿eh? Que nos dejáis mal, porque claro, nosotros echamos mano enseguida al repertorio. Lo que pasa es que yo puedo decir palabrotas, pero la mitad no la van a entender, así que me tienen que mandar un fax, como en el programa ese de hace 10 años de Diego, mándenme un fax. Hombre, pero tú ten en cuenta, Patricio, que os lo tienes que currar un poco más, en el sentido de que, por ejemplo, a mí me consta... Uy, la que... crítica, esto es chungo. No, pero que a mí me consta, sobre el tema de los insultos y que la audiencia lo entienda, ¿no? A mí me consta que cuando el primer disco de Estopa se lanzó, creo que era en México, en algunas de las canciones de Estopa hay un lenguaje muy muy coloquial. Ahora no me pides ningún ejemplo porque no es... Un poco suave. No sé citar ninguno, pero hay bastante lenguaje coloquial. Y me consta que la edición mexicana, el libreto del CD, incluía, entre comillas, un diccionario con las palabras, con el lenguaje que utilizaba Estopa y lo que pues significaba pues en México o en el país que tocara. Yo creo que, Patricio, tendréis que hacer lo mismo, es decir, soltar tacos por un tubo, porque luego te quedas bastante más descansado. Si lo pruebas, ya verás. Incluso si tienes algún pedo, no te diría que no está mal. Hugo sabe bastante del tema. Y en todo caso, pues en la web, hacer una sección que sea diccionario de insultos de Chile, por ejemplo. De Patricio. Y Solitario también tiene su propio diccionario de groserías. Pues exacto, pues entonces, pues ambos dos, pues yo creo que podíais usar vuestro lenguaje, aquello grosero, no sé, por decir, en México... Pero lo importante es la grosería. En México dicen pendejo, y dicen, pendejo, y dicen cabrón, ya güey, pinche huevón, desde Hugo, pues yo creo que tendríais que tocarlo... Chile, huevón, ¿qué más? Bueno, hijo puta. Hijo puta no sé qué es. Saco wea. Es universal. ¿El qué? ¿Ah? ¿Cuál, perdón? Saco wea. Ese sí que no sé. Saco wea es. ¡Es un chaco wea, nen! ¡Éndale! ¡Es un chaco wea! ¿Y eso qué es, Patricio? ¡Wey! ¿Qué pasó? Vamos a hacer el mexicano. Vamos a hacer el mexicano. Pero si no fue mexicano. ¡Wey, Patricio! ¿Pero cómo fue eso? Fue, tío. ¿Qué me contaste? ¡Pinche cabrón! El chavo que me dijo, pinche cabrón, ándele. O sea, hacer un programa de mexicano, esto lo tengo que decir. Ya, güey, pinche cabrón. Chinga, ya, chinga tu madre. Y chinga tu madre, apunta Hugo. No sé, Patricio, yo creo que tenéis que decir más palabrotas. Y en todo caso, pues eso, hacer un diccionario online. Y yo creo que ahí ya, pues queda todo ya más que entendido. Voy a poner, para todos los saco wea, esto es la... Pero Patricio, ¿qué es eso que... ¿Qué es eso, chaco wea? Chaco wea, Patricio, tenéis que tomaros unos vodkas y unas pastillas de esas que dijiste. Para las vacas. Dice que eres un villano, Patricio. Te lancé una garrapata, chiu. Porque me hago unos tostones. ¿Perdón? Tostones. Plátano frito. Plátano frito, claro. Sí, claro, habitualmente freímos los plátanos. Pues unas quesadillas. Y unos tacos. Mira, quesadilla, tacos, y guacamole, chorizo y queso, de eso sabemos un rato. Que aquí vamos a una cantina que hay en Barcelona, y eso sabemos un rato. Unas aguas frescas. Agua fresca también hemos tomado algunas, sí, y yardas. Y yardas con margarita. Y Coca-Cola con margarita también. ¿Y cómo se llama este sándwich del chavo? Esto que no le dan nunca un... Este como sándwich. Que... Una torta. Una torta. Una torta de nata. Una torta de jamón. De nata, pues. El chavo le gusta el jamón. Y Kiko se come el jamón y le da la torta sin nada. Pues acá se llama sándwich de potito. Sándwich de potito. Potito. De potito. Ahora Bimbo ha sacado la torta, ¿no? ¿Cómo? Que Bimbo, la marca Bimbo de panadería, ha sacado una torta que emula las tortas que utilizaban Chavo en la serie Chavo del 8. Ah, ¿en serio? Sí. No, pero es que... No le hagas caso a Fermín, que está loco. Es verdad. ¿Y cuál? ¿Y cómo? ¿Cuál es el Lo que pasa es que en Chile, como estés atrasado, que está todavía es en el invierno, todavía te queda por llegar. Pues ya. Okay, allí pues, estáis en invierno, ¿no? Nosotros ya estamos en el verano. Pero, oye, Patricia, ¿ahora qué vas? ¿De manga larga? ¿Cómo? ¿Qué vas? ¿Con ropa de manga larga y con pantalones estos que abrigan y tal? Pero, allá, ¿cómo lo hacen ustedes en invierno? Hombre, pues nos abrigamos o ponemos la estufa o una manta. Pues acá, pues sí que debería ser distinto, porque allá está en verano y yo debería andar en polera corta. En polera corta, atención, polera. Polera. Polera. Sí, señor, polera. Sí, señor, sí, señor. ¿Polera o pollera? No, polera es una remera o camisa o... Uy, una remera aquí es otra cosa. Una remera es una camiseta. Acá una ramera es otra cosa. Vale, aquí me parece que es lo mismo. Oye, Patricio, una pregunta. Sí, una. Sobre el tema de vacaciones extra, radio. Sí. Dado que tú estás en Chile, es decir, las dos partes principales sois el solitario atracador y tú. Dado ¿sí? que solitario atracador está en Baltimore y tú estás en Chile. No, sí, no, dime. Yo solitario no conozco. No, a esa persona no la conozco. Ya, no la conoces, no sabes quién no, es. No la conozco, no sé dónde está y la verdad es que no nunca he tenido ningún contacto con él. Vale, pero pues, por eso, ¿cuál? Vale, pues entonces, después de esto que has dicho, entonces, tu amigo el solitario atracador y tú, dado que solitario está en Baltimore y tú estás en Chile, me imagino que antes de grabar cada podcast tenés que escribir el guión, pasaros el uno al otro para que cada uno grabe un corte y demás, etcétera, etcétera. Claro. Más o menos de media, ¿cuánto tiempo tardáis en grabar cada podcast? Entre la grabación y el montaje, quiero decir. Más o menos. Mira, todo depende de cuántos robos tenga el mes solitario. Uh-huh. Yo creo que una semana y media. ¿Semana y media? Sí, 2 semanas. Sí, señor, sí, señor. Sí. A eso le llamo yo dedicación. Y eso es algo que nosotros más o menos hemos ido perdiendo con el tiempo. Porque yo me acuerdo cuando, 10 años atrás, yo era capaz de perder días enteros planificando un programa de radio. Y ahora como mucho... ¿Esto qué es? ¿La historia mágica de la extra radio? Y ahora como mucho, un cuarto de hora antes de empezar. Y ya es demasiado, ya es demasiado. Pero que sí, todos los auditores sepan que solo 15 minutos antes Diego piensa en el programa. Bueno, eso sí, bueno, tienes toda la razón. Porque Diego efectivamente es el único que piensa en el programa. Mentira, pues, tengo que contar, mentira. Pon un huila femenina. Mentira. Si no quieres, paso toda la semana sin dormir, hombre. Ya publicitaré esos emails. ¿Qué habíamos hablado hoy en programa? ¡Oh! Que no, tío. Esos que emails no. Los envío yo en un vano intento de intentar implicaros en la labor de producción. Por Dios. Que no tenéis vergüenza ni la habéis conocido nunca. Perras, ingrata, las tres. De verdad, ¿eh? Eso es mentira, Patricio. Maldita perra. Aquí más de una vez he estado yo exprimiéndome el cerebro. Lo que pasa es que luego llego tarde, siempre llego tarde. Claro. Y ahí te doy la razón. Y alguien se pone las medallas. Alguien que es el Diego. Ah, ya, o sea, Fermín, yo creo que es el puntal periodístico del programa. Ah, veo que tú te das cuenta, el puntal del Turuño. Mira, veo, claro, que te das cuenta de eso. Es el saco wea mayor, básicamente. El saco wea, eso debe ser bueno. El saco wea es como hijo puta en inglés o algo así. Eso. Oye, y se dice Homero, Homero se llama acá. Homero, Patricio, no, eso es muy cutre, tienes que decir, no puedes decir South Park y luego decir Homero. Tienes que decir South Park y Homer. Ya, y usted cómo dice South Park, ¿cómo le dicen? No, South Park, se dice como en inglés, pero como con acento normal. Castellanizado. Sí, con acento castellanizado. Pero acá es Homero. Homero. Esto está muy mal, ¿eh? Homero dice, ya, güey, Homero. Ay, ándele, Bart. Ándale, Homero. Porque Bart se llama Bart, ¿no? Barto. Barto. ¿Dónde está? Ahora sí que me ha matado. ¡Barto, güey! Claro, si el joven es Homero, el bar es Barto. Barto, claro. Sí. Pero no puede hacer gamberradas un chico llamándose Barto. La esposa de Homero se llama Margarita. ¡Ay, por favor! ¡Ole! Pues sí. Pero eso no puede ser. Eso es tequila con limón, ¿no? Margarita. ¿Cómo? Margarita es tequila con limón. Pues claro, pues si Margarita es mexicano. ¡Ándele, Margarita! ¡Margarita, güey! ¡Tráeme la tortilla! Ahí va. Porque no come dona, come tortilla. Sí, señor. Qué fuerte. Impresionante, ¿eh? ¿Maggie? Magio. ¿Maggie cómo se llama? No, Maggie es Maggie, sí. Maggie es Maggie. Lo que pasa es que está editada, no aparece en el programa acá. Ah. No pudieron encontrar Weekend ya no sale. Tiene dos hijos nomás, Homero. ¿Ah? Vaya, habrá que ir a ver los Simpson a Chile para enterarnos a ver de... Pues claro, Homero, Margarita y Barto. ¡Barto! ¡Por el amor de Dios! ¡Si duele más que Homero! Se llama Bartolomeo. Yo es que además oigo Homero y... Bartolomeo, y acá a los Bartolomeo le decimos Barto. Pero es que yo... Yo pienso en un griego, yo en un filósofo griego. Yo oigo Homero y me viene la Odisea. Pero ustedes le ponen Pepo, ¿cómo le ponen a los de Plaza Sésamo, Barrio Sésamo? Barrio Sésamo, Epi y Bla son... Y Espinete. Epi Bla, si acá se llaman... No. Juanelo, no, ¿cómo se llama Panero, acá? Berto y algo, sí. ¿Berto y qué? Berto y... Este es su amigo y especial. Los dos tienen que ser con B. No, perdón, uno con E y uno con B. Bert es Blas, entiendo. Ya. ¿Y el otro cómo se llama? Blas, no, acá no se llama Blas. No, pero ¿cómo se llaman los dos? Ay, ¿cómo se llaman? Espérate. Sí, que no lo sabe. No me acuerdo. En Estados Unidos no me acuerdo. Se llama Ernie. Pero no es ni Epi, ni Blas, ni... No. Yo le pondría Pedro y Fabián. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Un aplauso! Pedro y Patricio Fabián. Le acaba de asignar el nombre del creador de la bilis a un muñeco homosexual. No por nada, pero es una realidad. A ver, duermen de la misma habitación y viven juntos. No tienen pareja conocida, pero que son homosexuales, hombre. La cosa por su nombre. Es que es verdad. Un saludo a Fabián, que no nos estará escuchando ni lo hará. Seguramente. Bueno, pues nada. Oye, Patricio. Nada. Cuénteme. En base a las llamadas anteriores que has hecho al programa, más o menos, uh-huh. ¿Cuánto te cuesta cada llamada? Mira, que el euro está, con la devaluación está a 1.000.000 de pesos chilenos. Uh-huh. Entonces me cuesta como 100.000 millones de pesos. 100.000 millones de pesos. 100 euros. Son como 3 euros. Ah, como 3 euros. Ah, bueno. Bueno, pues entonces larga. Ah, no, hombre, aún queda noche por delante. ¿Qué hora es allí? ¿Qué hora es? 10. ¿Qué hora es ahora? Espérate, déjame ver. Son las... Ah, chucha. Perdón. No lo sé. Son las chuchas, no lo sabe. Se ha tomado 4 bocas y una pastilla para vacas y ahora no lo sabe. 9:30. Las 9:30. 9:30. Válgame Dios, pero sí, es ahora... Bueno, ayer no, a lo mejor ya no es de día. Pero o sea, no es decente para estar escuchando esto allí en Chile, Patricio. Por es el amor invierno. De por eso está el vodka y la lluvina, pues, Diego. Haces bien, ¿no? Ya, porque total hay que entrar en calor, haces bien. Sí, señor Patricio. Además estamos en invierno, tú sabes. Sabe, lo que pasa es que está bebiendo un poco de refresco. Bueno, Patricio, en el caso de que repitamos las canciones, alguna de las canciones... Bueno, antes de nada, ¿qué te ha parecido el concierto, sinceramente? Bueno, muy bueno, muy entretenido. Me gustó las letras, las estaba escuchando, me gustó que hay una profunda crítica social. Eso sobre todo. Sobre la crítica social y la filosofía que hay detrás de todo eso es lo más importante. ¿Hay alguna en particular que te gustaría volver a escuchar? Mira, la del niño camboyano me gustó. ¿El niño camboyano? ¿Tú qué emisora se está escuchando? ¿Qué niño camboyano? Pero a ver, aquí nos está haciendo una campaña para los niños camboyanos. ¿Perdón? ¿Patricio? ¿Aló? Sí, dígame. ¿Aló? Sí, aló. ¿Tu Nick? Sí, yo quería dar $5. Para el niño camboyano. Ándele, güey. Me gustaron las últimas dos canciones. Las últimas dos canciones. Pulenta, muy pulenta. La de pulenta. Me estoy quitando, a ver si va a ser esa. Esta ha sido la mejor, creo yo. Patricio, por favor. O sea, acaba de quedar patente que Patricio no escucha una puta mierda del concierto. Acaba de quedar patente que Solitario Delincuente y Patricio graban el programa en el único momento de la semana que están serenos. Porque Patricio es peor que el Rendijas. El niño camboyano. ¿Pero eso qué es? Tengo la imagen de un niño en una aldea recogiendo arroz. Yo siempre pensé que este programa apoyaba esa causa. Sí. No te equivocas, ¿eh? Porque ya se acabó la recogida ya la semana pasada. Ya todo. Espero que le haya ido bien, espero que le haya ido bien. Yo me da la imagen que bebiendo Don Simón estamos atrasados. Patricio, tienes que abrirnos nuevos horizontes, ¿eh? Tú sabes, bueno, mucho. Acá, tú sabes que tuve que armar de nuevo todo el país, así que fue difícil. Pero se logró. Patricio, recordemos que estaba solo en Chile y ha hecho un país a su imagen y semejanza. Claro, un país extraño. Un país extraño. Habla el micro, desgraciado. Donde se toma vodka a las 4 y se toma yumbina. Nos vamos a ir para allí, ¿eh? Sí. Eso pues, le va a gustar. Seguro. Sí, ¿eh? ¿Allí tenéis alguna emisora así donde podamos tener un hueco? Mira, acá un hueco es un homosexual. Puede que haya. Pues no me refería a eso. Yo te puedo hacer hueco. No le rompa la guitarra a la rendija, tío, porque... Hostia, es que esto de los idiomas es jodido, ¿eh? Es que a saber lo que hemos estado diciendo, ¿eh? De Patricio. Yo creo que Patricio lo escucha porque lo interpreta tal cual, se interpretaría en Chile. Le hace más gracia. Y el programa debe ser bastante más entretenido de lo que es aquí. Creo yo. Aquí un hueco es hacernos un lugar, ¿sabes? Un espacio para nosotros, sí. Sí. Eso es un hueco. No, además que te puedo hacer un hueco perfectamente. Bueno, Diego. Vale. Patricio te va a hacer un hueco. No te arrimes. Siempre hay que probar cosas nuevas. Yo creo que ya no es nuevo. En fin. Ya, Luquillo. Bueno, en todo esto, Patricio, ¿cuál quieres que repitamos? Ya la dice, las dos últimas. Al niño camboyano. Al niño camboyano y las dos últimas. Pero a mí me gustó la última, la que hablaba del amor. Insisto en la pregunta. Patricio, ¿tú qué emisora has estado escuchando? A saber cómo interpretaba la letra. Bueno, que a lo mejor hemos cantado canciones de follar ahí toda la noche en Chile. Digo, no sé. A lo mejor en Chile estamos en el top 10 de programas porno o algo, no sé. Digo yo. No, está censurado acá, les puedo decir. Que en medio de la noche el sol puede salir, ¿tú cómo lo interpretas? Eso no, reventa. Que en medio de la... ¿Cómo? Que en medio de la noche más oscura el sol puede salir, eso. Pues, eso de aquí perfectamente podría ser como... Te hago sexo oral en el piso 10. Para una canción que hacemos tranquilita y sin palabrotas, sin exabruptos ni nada, y mira tú lo que hemos hecho, te hago asesorado. Ahora entiende el volumen de descargas de Chile. No, y de China, las de China, imagínate lo cierto, que tú tienes cierto, que... Y yo creo que los de China lo deben flipar, allí debe ser la hostia el de esta radio, el taco que debemos decir. Pero no lo entiendo, porque China era uno de los programas, pero uno de los países que estaban en el top 10. Sí, no era primero, el segundo o el tercero, no lo recuerdo. Pero estaban bastante bien posicionados. Pues ya puedes contar. Cuando vayas a un restaurante chino y digas, yo soy el del este radio, ya verás como triunfas. Te hacen hueco, pero definitivamente. Hacer hueco que te por el culo o algo, lo ha dicho antes. O sea, ojo, ¿eh? Si vais a un chino y te hacen hueco, ¡ojo! Bueno. Pues nada, Patricio, ¿algo más que quieras añadir? Sí, mira, le voy a mandar a Tere su perro tomate que le tengo guardado acá. ¿Sí? Espera un momento, que no te oye, espera. Toma. Hola. Hola, Tere. Hola. ¿Qué tal? Hola. ¿Qué? ¿Qué pasa? Te voy a mandar el perro tomate, Tere. ¿Pero es de los que matan o de los que no? Bueno, es sorpresa. Tú envíalo a la emisora. Que... ¿Te lo mando a Diego? Sí, mándaselo a Diego. Y si mata, pues entonces ya se descarga con él. Bueno, ahí se lo pides a Diego, entonces sí sobrevive. Sí. porque el perro te hace hueco primero y después te mata. Pero tú vas a todo, Patricio, porque antes también decías que querías un vis-a-vis con el Rendijas. Y estabas diciendo, tómame, tómame. Que nada, que no me entendió mal. Yo le decía, si fuera chica de 20, sería su groupie. Y gritaría, tómame, tómame. No era que yo estuviera gritando, tómame, tómame. Si fuera chica. Ya. Si fuera chica. Sería su groupie. Chica. Yo como Patricio le digo, ¡dame hueco! ¡Ah, me hueco! Rendijas. Pues llama al Hugo, llama al Rendijas, ¿no? Pues se ha caído en el balcón ahí, no hay ni Dios que lo levante. No, ese ¡Rendijas! ¡Patricio! ¡Patricio! ¡Qué Rendijas, men! ¿Qué pasa? Pues acá, no sé, Chile, juez, pues que nos gustan mucho tus canciones, que hablan del amor y los camboyanos. He escuchado, nen, que te des unas pastillas para vacas, nen. Te voy a mandar una muy buena. Mándame un paquete, nen, que yo estoy por ahí en la Badalona, que es mi pueblo, y allí, nen, yo creo que con las pastillas esas triunfo, nen. Recuerda, más de 10 pastillas por chica, no. ¿Por chica? Por chica, sí. ¿Cómo? ¿Pero qué hace que se la das a las chicas? O sea, tenemos a Solitario el asesino y Patricio el violador. ¿Pero tú qué haces? ¿Drogas a las chicas con las pastillas esas? ¿Quién calla otorga? Tú se las puedes dar a ella y hace las cosas más fáciles nomás. Anda que no, Nen, Patricio, tú eres un maestro, Nen. O sea, así que, Rendija, fantástico, yo te mando el cargamento con el perro tomate. Bueno, pues ya cuando llegue aquí la carta del perro tomate, ya miraré yo aquí el pack de pastillas, nen. Ok, ya, a ver si hace tu propia producción, ya yo te digo cómo se hace. Vale. Ah, cuídate, Rendija. Eso intento, lo que pasa es que no me dejan. Pues nada, ánimo. Ya ves, es que me quieren quitar aquí todo el tema este, me rehabilitan y eso. Oye, y acuérdate de ir a dejar a Fermín allá a ese lugar donde lo atendió también el taxista. Hizo colegas, ¿eh? Aquel no lo dice, hizo allí colegas, nen. Cuando se quedó allí en la plaza, hizo cantidad de amigos. Yo creo que le hicieron hueco allá, ¿eh? Le hicieron hueco. La calle del amor. Pues igual sí, le hicieron allí un hueco, nen. Lo que pasa es que luego se lo ha callado. No, yo creo que no se lo ha callado. Lo ha dado a entender al mundo. Sí, yo creo que sí, porque aquí cuando dicen que cuando el río suena, agua lleva. Y yo creo que los rumores, eso algo de cierto deben tener. Pues claro, no se puede perder toda la semana, es raro. Sí, pues luego estaba ahí tope de amoroso y luego yo sé que se pasó otra vez y por allí por la plaza con sus colegas que hizo. Y que siempre se pierde la misma plaza, ¿no? Es raro. Sí, yo creo que sí, ¿eh? Así que hazle dejarlo ya cuando se termine. Se ha comprado un bono. Que es, pues unas 6 euros y 10, 40 euros. Sí, pero ¿qué estás diciendo de mí? Que eso es mentira. Bono. Oye, Patricio, en él. Bono. ¿Por qué me insulta de Tere? Yo, no, ¿por qué no. Me insulta? No. ¿Por qué lo del bono, Tere? ¿Por qué? No, lo del bono es... ¿Qué es un bono? Acá, ¿qué es? No. Bono es el cantante de U2 que hace... Yo corto, Tere. No, es que no me puede decir eso. Patricio borracho no es lo mismo, pero, ¿eh? Espera, ¿qué es un bono? ¿Qué es un bono, Patricio? ¿Qué es un bono ahí? No puedo decirlo. ¿Qué es? Va, dilo. Un bono es como un dragón. Está viendo dragones. Eso no más puedo decir. Sé que Patricio no me escucha, pero Patricio está borracho, por favor. Está hablando Diego, tú no lo escuchas, pero dice que estás borracho. A ver, ¿alguien que dice un bono es un dragón? Sí, un bono no es un dragón. Un bono... es, por ejemplo, cuando aparcas siempre en el mismo aparcamiento, en el mismo parking. ¿Pero pues, aparcar qué es aparcar? ¡Aparcar un coche! ¡Me sigues insultando! A ver, vamos a hacerlo de ti. Estacionar el auto. ¡Eso, mira! Ya, ok. ¿Estacionas el auto? En un sitio de estacionamiento de estos que te cobran. ¿Dónde estacionas, ok? Sí. Pues te sacas un bono que sería como un cupón para estacionar el auto durante cierto tiempo. Y te sale más barato. Es un bono. Si estacionas una hora te vale 2 euros, pues quizás si estacionas 10, en vez de valerte... ¿Cuánto he dicho, una hora? 2 euros. Pues si 10 horas serían 20 euros, pues te lo ponen a 15 o algo así, ¿vale? Y eso, eso que ahora tendrá mucha gracia al explicarlo, es lo que ha hecho Fermín con... cuando le hacen huecos, se ha hecho un bono de huecos. Ah, ahora entiendo, sí. Ya entiendo. Gracias, yo pensé que me estaba insultando. No, no, no, para nada. Bueno. Bueno. Un besito grande para Tere, a Mar también. Mar, que te manda un beso. Que nunca he tenido ningún tipo de relación con él. Otro para ti. Siento haber dicho que querías tirarte al rendijas. Y luego entendí la metáfora de que si hubiera sido una niña de 20 años. No, no importa, ella es muy linda, tú. Un beso. Te mando un vina. Vale, otro para ti. Y un vina para ti, Fermar. Venga, adeo. Y un vina para ti, Tere, también. Otro para ti. Ya, chicos, me despido. Que sigan... bueno, las dos últimas canciones ya saben. Vale. Este es lo que hay que hacer. Muy bien. Siguen así, me queda vodka todavía. A ustedes me imagino que les quedan... Algo queda un para chupito. Ti, sí. Algo queda. ¿Algo queda? Algo queda, algo queda. Bueno, bueno. Venga. Aquí me despido. Un abrazo grande para todos. Otro para ti. Otro para ti. Adiós. Venga, adiós. Adiós. Ni te cruzarás, que no mirarás, que no vas a estar. Pero es que es tan fácil pensar que cierta tarde tonta nos podemos cruzar. ¿Qué tal estás? Te veo bien. Se puede cortar esta tarde gris. Yo me voy a ir y quiero olvidar todo y empezar de Bueno, dudo que haya alguien despierto a estas horas que nos esté escuchando. Pero en caso de que sea así, 93-431-8408, 93-431-8408. Si no, en breves instantes haremos unos cuantos bises más, repetiremos algunas canciones que nos han pedido y otras que queremos repetir nosotros y pues repetiremos después mucho más. Irnos. Extra Radio, otro especial. Vete a saber tú si no estamos haciendo otra tercera parte en estos instantes. Tener la oportunidad para poder demostrar que nadie más te cuida y que solo yo. We'll be right back. harto de que te tiren agua desde los balcones cuando sales a ganar unos durillos con la guitarra? ¿Quieres convertirte en un auténtico virtuoso? Escucha Guitar Experience. Cada lunes de 11 a 12 de la noche. Plazas limitadas. ¿Te gusta la poesía? Cada viernes de 6 a 7 tienes una cita imprescindible con los mejores poetas de todos los tiempos. Escucharás sus versos. Escucharás música que te transportará a su época. Todo esto y más en el programa Trovadores, dirigido por Marco da Costa en Ona de Sants Montjuïc. Trovadores, tu espacio poético donde la palabra es lo más importante. Buenas noches. ¿Sí? Hola, soy el otro solitario. ¿Eres el otro solitario? ¿El que no delinque? Sí, el de Baltimore. El de Baltimore. Buenas noches, solitario. Hola, ¿qué tal? Pues bien, por aquí. ¿Tú qué tal? Bueno, hoy día me quería llamar por el programa especial, pero no me encuentro muy bien. No sé si escucha el ruido. ¿Hay ruido por ahí? Un poco, sí, un poquito. ¿Ahora? Mejor. Ahora ya está. Ok. No, que estoy un poco triste porque, bueno, una ex estaba operando a la bebita de una aritmia y estoy un poco pensativo por eso, pero... No, estoy bien. ¿Que se está operando de qué? ¿Hola? ¿Hola? Hola. Es que no, hola. No he entendido lo que has dicho, que nunca... Que ¡solitario! Está operando. Hola, hola, hola. Ojo, que viene el Diego. ¿Qué nos explica, solitario? ¿Que estás triste? Porque no estás triste, hombre, si hacemos un especial... No, estoy pensativo. Quería estar más alegre para llamar hoy, pero estoy un poco pensativo por esto. No sé cómo estará, pero están operando en este momento. Bueno, no me llaman ni nada, entonces no sé cómo habrá salido esto. No, hombre, no te preocupes, que seguro que sale bien. Que son muy profesionales hoy en día. Sí, si se puede preguntar, ¿de qué? Es que no, mira, es una bebita que nació más o menos hace un mes y parece que no está respirando bien. Oh. Ah, es un bebé. Bueno, es muy bebita para operarla y bueno. Ah, ya. Bueno, pues desde aquí... Bebita, no abuelita. Bebita, bebita. Un bebé. Desde aquí... Es que Teresa está un poco sorda. Te damos ánimos y, en fin, que no... Bueno, que esperemos que todo salga bien y... Y confiar a la medicina, que es lo que se dice en estos casos, pero... Sí. Bueno, estoy un poco pensativo, bueno, más por la mamá, que la mamá fue una ex mía, entonces... no sé, qué pienso simplemente, pero no, está todo bien. O sea, sí, todo tiene que salir bien. Tú tranquilo, hombre, hasta que no tengas noticias no te preocupes. Bueno, está muy bien el programa. ¿Te ha gustado? Lo empecé a escuchar más o menos a la mitad del programa este de... La montaña de basura. Y, hombre. Y bueno, de ahí ya empecé a escuchar el programa. Pero me conecté después porque estaba esperando la llamada. Y también, pero qué bueno que hablo al fin con ustedes. Después de casi un año de escucharlo, recién llamo. Ya está bien, ya tocaba. Es que es verdad, ha estado escuchando, ha enviado emails, ha chateado, ha hecho podcast, pero no había llamado. Y nos ha enviado mixes. Nos ha enviado mixes, manda que no han llenado minutos ni nada de esos mixes, sí señor. Es que por lo general yo trabajo a la hora del programa, entonces no estoy a esa hora y casi siempre escucho el programa y lo descargo, no lo... Ha ido bien que hiciéramos el programa el sábado, ¿eh? Sí señor. Ahora sí está bien. Y como curiosidad, solitario, ¿cómo empiezas a escuchar el programa? Un día estuve buscando así cosas para escuchar en podcast porque uh-huh. trabajo, siempre me gusta escuchar programas así largos para, no sé, para distraerme. Uh-huh. Y bueno, encontré el extra, estaba buscando humor realmente. Entonces puse humor y salió La Madrugada de Humor o algo así. Cierto. Y bueno, me bajé uno me gustó, luego bajé otro y bueno, ahí me bajé todo. Sí, me pareció muy interesante. Por ejemplo, creo que el primero que bajé fue el de los vecinos. Entonces, la noche de los vecinos. Sí, la noche de los vecinos. Entonces escuchaba anécdotas tuyas y de Hugo, y me reía porque recordaba algunas cosas que me habían pasado con mis vecinos o cosas así chistosas, y no, me entretenía mucho. Y estaba pensando también, creo, una secuencia para el podcast, hacer algo, contar tal vez algo de sobre mis vecinos, que bueno, es algo bien largo. Digamos, donde yo vivo, y aquí no se acostumbra tanto vecinos, sino lo que tú tienes son roommates, digamos, gente que vive en la misma casa contigo. Digamos, alquilas una casa o alquilas un apartamento de dos cuartos, tres cuartos, y a veces puedes poner un aviso en el periódico de que alquilo el apartamento o busco roommate para el apartamento. Entonces, bueno, me tocó unos roommates terribles. Y es para contarlo en anécdota, es muy simpático, pero... Ah, pues ya tengo ganas de escucharlo. Con ellos, a veces nos vemos. Bueno, pues a ver, Solitario, cuando llega ese especial de vacaciones extra radio sobre los vecinos, porque además recuerdo que el programa que hicimos nosotros de los vecinos, creo que fue de los primeros, si no casi el primero o el segundo, bien. Sí, creo que fue el segundo. El segundo, o sea, lo escuchaste aquello, tenías que hacer esta radio casi desde el principio. Sí, casi desde el principio, creo que fue mayo o junio, me parece que fue desde el principio. Entonces sí, casi fue cuando el programa empezaba. ¿Y el paso del extrarradio a la bilis, cómo tuvo lugar? Lo de la bilis es algo curioso porque, digamos, solo escuchaba extrarradio porque la bilis, como era algo pasado, pensaba que, bueno, no me llamaba la atención. No tenía tanta importancia. Claro, pensé. No estabas al día. Pero después, digamos, me quedaban chicos los programas, que no los había escuchado todos, y necesitaba mi voz, digamos, de programa. Claro. Y bueno, me empecé a bajarlos de la bilis. Primero el desorden, porque estaba en desorden. Entonces no le encontraba el hilo, hasta que después, cuando ya me bajé todos, digamos, todos en uno, los cinco que hay de 2003 y 2004. Entonces, yo diría que la primera etapa de la vida, 2000, 2001, ha sido en sí la base para crear esto de vacaciones de Ferrari. Sí que es posible que tal vez los programas más antiguos de la bilis, es más, yo diría incluso, Fermín, que los programas quizá más auténticos de la bilis, por nuestra parte, los que hemos hecho tú y yo, son quizá los que aún no están colgados, que están en tu caja de zapatos. Sí. Que están grabados en cassette. En cinta. Yo lo que podría decir es que estos programas de 2000 o 2001 me sirvieron para tratar de armar una estructura de programa, porque... creo que también lo he comentado a veces en el foro, había más producción, tal vez como ustedes hicieron en un momento, no sé, Fermín o tú, trabajaban más, estaban con las ganas, había más empeño y preparaban muchas cosas. Sí, y lo dividíamos en secciones, pues era otro estilo. Los programas que están en cinta me parece que son bastante, bastante anárquicos, porque veníamos aquí y explicábamos un poco lo que nos había pasado durante la semana, las cosas que nos pasaban por la cabeza. Y yo de hecho debo decir en favor de Fermín que toda la parte de programas de, digamos, a grosso modo 99, 2000, 2001 más o menos, podríamos englobarlo en esas temporadas, la mayor parte de guiones y contenidos corrían a cargo de Fermín. Y es una lástima que casi no tengamos materiales, más casi diría que prácticamente no tenemos material. Estoy a la espera de si alguien me puede, Israel en concreto, que participaba en aquel entonces en la bilis, me puede hacer llegar grabaciones de la bilis que él tiene localizadas de la etapa 98, parte del 99, que es cuando se metía en Antena 2000, y yo creo que de todas, tal vez el formato era algo diferente, pero sin duda alguna es la etapa de la bilis que más trabajada estaba y más producción tenía, sin que fuese algo fastuoso, pero sin duda es la que más producción tenía y la que más o menos más nos trabajábamos cada uno, tal vez a modo individual, que cada uno llegaba con los deberes hechos con su sección hecha. No sé, yo creo que si recuperamos algún día alguna de aquellas grabaciones, si más no sería curioso escucharlas después de tantísimos años, realmente inéditas, porque yo durante todo este tiempo no las he vuelto a escuchar. Curiosamente, en aquel momento yo era oyente esporádico del programa. Cierto. sería curiosísimo escuchar eso. Y sería, claro, sería una reliquia, como bueno, no muy antiguo, pero sería muy bueno escuchar esto para comparar, ¿no? cómo evoluciona el programa, cómo te fue. Es muy interesante. De hecho, uno de los contenidos que yo había pensado para esta noche, pero que al final he desestimado, era la maqueta de Más Allá de la Viris que se presentó en su día a Radio Gracia, pues creo que en el... yo diría que en el 97, incluso tal vez en el 96. Y que como se explicaba en la historia de la Viris, yo más tarde en una visita a Radio Gracia, digamos que robé, rescaté aquella cinta y ahora está a buen recaudo. Pero ves que, bueno, al final después de la montaña de la Suria me parece demasiado. Pero que conste que como documento histórico conservamos la maqueta y las primeras cuñas de la bilis y que algún día de estos la colgaremos o si más no la idearemos un poco. Que quede claro. Que voy a dejar testimonio. También, como dijo muy bien, que yo no me recuerdo quién fue, hay que estar preparado para escuchar la bilis. Yo creo que si alguien escuchó todo lo que se radio, ya estaría preparado para entender la bilis, porque se pone así a la primera, se descarga, tal vez no entienda nada, o dice qué pasó, el programa es así, es raro, ¿no? Es como un bofetón, ¿no? Claro, es lo que la bilis, es lo que tú decías también, es como una charla de bar. Sí. Que uno se sienta y empieza de lo que salga y termina así también, pero claro, hay que estar preparado para llegar a la bilis. Yo, por ejemplo, de todos los programas, me gusta más, como te digo, los dos primeros, el del 2000 y el 2001, que es lo que está subido, lo que está en la página web. Uh-huh. La otra etapa es más parecida ya a esta radio, es como que ya van dándole forma al programa. Era como más comercial ya, yo creo, sí, ¿no? Pero bueno, hay programas así de la bilis que sí, o sea, son buenísimos y está para estudiarlos, para sacar ideas y todo, muchas ideas, como te digo, las saqué básicamente de eso, cuando por mí llegaba, no sabían en sí de qué iba el programa y sacaban cuatro noticias raras y se comentaba. No hace llorar, ¿Pero tú por qué vas a llorar? Si tú en aquel entonces no estabas en el programa. Pero yo lo escuchaba y me acuerdo. No estaba en el programa porque estaba en su casa, no, y jugando a la Play. No, estaba en su casa, digámoslo, porque no se ve los huevos venir. Perdón, yo lo que puedo aportar es que las intervenciones, las llamadas de Hugo, sí, le daban vida a lo que tal vez ustedes... Esa era mi participación en el programa, a mí me daba palo, claro, venir, pero yo colaboraba desde telefónica, casa. Perdón, la participación telefónica de Hugo era importante siempre. Si ahora habrá que darte las gracias, desgraciado. Hombre, claro. En lugar de venir, que llamabas desde casa por el palo que te daba, y anda que está bonito. Yo hacía grande el programa. Anda que está bonito eso. Ah, tuvo que pasar por Ardiente. Que todavía no me acuerdo. Yo recuerdo uno que Hugo se llamaba Tony, me parece, o cuando hacían el programa este Radio Cangrena, sí, y llamaba a Hugo. No recuerdo qué nombre tenía él en ese momento. O el Miguelito en alguna ocasión. No era Miguelito, era otro. Hay uno muy bueno que está que está con las chicas, está con todo el mundo y que es de la Cangrena y que ustedes le están buscando chica a Hugo. No recuerdo ahora qué programa es, pero es de la Cangrena. Y luego él llama porque la chica se iba a encontrar con él y al final nunca llegó, nunca se encontraron. Y Hugo llamó para reclamar. No sé si lo recuerdan. Es que recuerdo un oyente real que tuvimos, sí, que buscaba chica y le ayudamos, sí, pero... Y yo alguna vez hice la parodia, pero... No es posible, pero no recuerdo ningún programa de la Cangrena. Había un oyente real que eso, que buscaba pareja y desde aquí pues hacíamos un llamamiento, entonces luego yo alguna vez llamaba para parodiarlo. No, ese era un programa básico de la Cangrena que llamó Hugo. Es que no tengo todo, digamos, en mi cabeza todos los programas de la bilis. Bueno, si lo no tengo nosotros. Más, lo que sí más tengo son los programas de nuestra radio, ¿no? Que digamos, cuando los terminaba les daba la vuelta y como que los he escuchado así. Me lo sé bien todos, no podría... Qué bonito. Podría nombrar varios. Es un oyente como Dios. Oye, solitario, por curiosidad, más o menos también la misma pregunta que ha dicho Patricio, más o menos. ¿Cuánto tiempo tardas en hacer alguno de los mixes que nos has enviado? El mix, es que el mix tengo que prepararlo. Digamos, yo escucho una frase de algún programa, uh-huh, y si me parece graciosa, si estoy trabajando, simplemente apunto qué programa es. Apuntas el programa, que yo han dicho tal frase, y luego a la hora de, claro, montar... Entonces después sí, lo voy guardando y en un momento lo junto. esa es una forma. Uh-huh. Y, también puede ser de que esté tal vez manejando, esté caminando y recuerdo algunas frases y trato de unirlas, de buscarlas. Es una edición, es como hacer un noticiero, no es casi lo mismo. Menudo trabajón te pega. Pues claro, a lo largo de días, semanas o meses que te vayas acordando de aquellas frases. Bueno, y mi primer mix lo hice toda una noche, creo que se creó a las 9, a la 1, 2, más o menos ya tenía la idea, entonces simplemente fui encontrando las cosas y pegándolas. Uh-huh. Ya los otros son más fáciles porque ya tengo, digamos, la técnica, pero el primero sí me costó, porque tenía algunas ideas ya. Digamos, la base de ese programa fue, perdón, la base de ese mix fue el programa, el ¿cómo se llama este programa? Lo tengo en la cabeza, pero no me sale. El día de la película, el de esa radio de la película. Cierto, programa que está grabado en vídeo y aún no hemos publicado. Esa fue la base para hacer el mix. Uh-huh. De ahí ya tenía la idea de la pelea de Mar con Joaquín Colorín Colorado. Uh-huh. Y ya tenía, digamos, mezclado el medio romance de Tony con Mar. Entonces ya tenía una idea, tenía algo de Tere. Uh-huh. Después me pareció curioso el programa de La Noche Sin Tema, cuando invitan al metalero y cantan la canción Te la meteré, esta de Juanpa y Carraja. Es cierto, cierto. Entonces yo tenía más o menos la idea. Lo que tenía era que juntarlo, porque no, en ese momento no apuntaba nada. Y bueno, salió. Y a los otros mixes, digamos, ya me quedaron más cómo hacerlo. Y bueno, fue más fácil. Pues oye, Solitario, yo creo que te doy las gracias en nombre de todos y te digo porque al margen del tiempo y de las horas que has invertido, yo creo que nosotros durante todos los años que hemos hecho radio, debido a que hemos, tal vez, quiero pensar, es lo que nos consuela, que hemos estado en una emisora pequeña y nunca nos ha podido escuchar mucha gente hasta que ya no hemos podido asentar el tema de la emisión online y demás, lo cual en su día pues nos repercutió en que no teníamos muchas llamadas o prácticamente ninguna porque muy poca gente nos podía escuchar en directo. Creo que por culpa o gracias a eso, más o menos aún hoy día seguimos conservando un poco esa humildad de hacer un programa de radio, aquello, bueno, pues más o menos cuidando la audiencia, teniendo en cuenta de que tampoco somos estrellas, que nos escucha mucha gente y demás. Y aún cuidamos eso y aún valoramos mucho cuando simplemente pues recibimos una llamada o un mail o un comentario o una carta sobre todo. Es algo que más o menos pues nos sigue emocionando hoy día y... Un MP3 con el Chavo del 8. Y yo creo, pues como decía, que por suerte creo que aún después de tantos años seguimos conservando la humildad de cuando empezamos. Y te damos las gracias a ti especialmente porque eres el que más ha colaborado en todos los sentidos, aunque quizá no, pues bueno, de hecho esta es la primera llamada, pero el teléfono no es todo y somos conscientes de que has invertido muchas más horas en que el resto de la audiencia, sin desmerecerla, claro está. Pero vaya, lo que te iba a decir en definitiva, que muchas gracias porque valoramos el esfuerzo y te lo digo así, de verdad que lo valoramos mucho. Yo me siento fascinado cada vez que escucho alguno de tus mixes o alguno de los podcasts de Vacaciones Extra Radio, porque en parte me siento como oyente de mi propio programa y es algo que pues no deja de emocionarme y de fascinarme, y como decía, pues creo que hablo en nombre de todos. No, Fermín, ahora ya estamos un poco acostumbrados, pero yo me acuerdo el primer mix que recibimos fue un evento. El comentario fue pero esto es un curro. Cierto. Curro significa pues eso, que es mucha, los que hemos hecho aquí cuñas y hemos mezclado, claro, y todo eso, claro, sabemos que un minuto de sonido mezclado pues conlleva pues horas de bueno, coger los cortes, montarlos, hacer las conexiones, la música de fondo y quitar ruidos y cosas de esas. En realidad yo creo que la valoración viene porque en su día todos como oyentes en mayor o menor grado hicimos lo mismo. En mayor o menor grado, con todos los programas que escuchábamos en su día, pues éramos fans de grabar nuestras llamadas, de grabar los programas, de hacer cortes y demás, de hacer parodias, y yo creo que por el mero hecho de que en su día nosotros también lo hicimos, sabemos realmente lo que es y el trabajo que representa. Sí, bueno, y ya está, que todo esto era para darte las gracias, Solitario. Aunque ataque, no, atraque bancos que nos cae súper bien, que nosotros te valoramos mucho. Sí, claro. No, la verdad que me divierte mucho hacer los mixes, pero también yo creo que es como un devolver. Ustedes nos dan un programa de una hora o hora y media, lo preparan o no lo preparan, pero nos entretienen, digamos. Cada uno tiene una vida muy diferente y, digamos, escuchando el programa uno se une a esa ciberfamilia, digamos, con Patricio desde Chile, qué sé yo, con Narco, con Ignacio desde, no recuerdo ahora la ciudad, Burgos, me parece. Todos nos conocemos. Sí, sin tener nada en común y viviendo cada uno en una punta del mundo, de alguna manera nos conectamos. Y bueno, es esto, es el devolver, ¿no? Es bonito. Además, si hago los mixes, lo que dijo Diego también en un momento, es porque tienen talento. Cualquier programa no tiene un mix, cualquier programa no, nadie se preocupa de hacerle un regalo de ese tipo. No, el programa está muy bien y es eso, es solo un devolver a lo que nos dan cada semana, ¿no? Ustedes es muy de agradecer, de verdad. Me va a hacer llorar. Sí, es, sí, sí, es muy lindo. Y no, está bien. Y ahora con esto de vacaciones en la radio, en sí, ¿cuánto me puede demorar hacer un programa? Eso depende. Editarlo todo me puede demorar un día, si es que tengo todo rápido. Si Patricio no me manda el audio, puede demorar una semana, semana y media, pero ya tenemos cosas armadas y bueno, ya cuando llega todo, juntamos todo y mezclamos, ¿no? Pues está muy bien, ¿eh? De verdad. Sí. Nos gusta y de verdad es muy de agradecer todo el trabajo que hacéis. Sí, nos entretenemos mucho haciéndolo y esperamos, bueno, seguir haciendo unos cuantos más hasta que ya nos digan que regresan y bueno. Bueno, de momento podéis hacer unos cuantos más, ¿eh? Que nosotros de momento de vacaciones estamos muy descansados. No, está bien, descansen, diviértanse y que nosotros estamos ahí buscando temas, tratando de armar cosas y seguiremos. Gracias a ustedes también por alojarnos en la página, por recibir los NFTs. Hombre, qué menos, colgarlos, qué menos, autoritario, qué menos. Colgarlos y bueno, también gracias a todos los oyentes que están escribiendo el foro y bueno, estamos también respondiendo las llamadas de ellos, estamos leyendo, perdón, los mails que mandan. Uh-huh. Y está bien, está todo saliendo muy bien. Suerte. Pues de verdad, que nos encanta que os guste tanto el programa y que dediquéis tanto tiempo y desde aquí, de verdad, a todas las gracias y de verdad, de corazón. Por cierto, que por fin te hemos escuchado la voz, porque... Eso es algo que estaba pendiente hasta ahora. Porque con los mixes te regalabas muy poco, ¿eh? No, como yo digo, yo no llamo porque estoy trabajando eso ahora casi siempre. Cuando yo llego es raro, o sea, es porque me dieron ese día off, día libre... o qué sé yo, pero básicamente yo estoy trabajando a la hora del programa. Bueno, pero que los mixes te podrías haber prodigado un poco y te podrías haber colocado tú mismo ahí diciendo algo y nunca lo hiciste. Les voy a confesar algo, es que no soy de hablar. Ya, yo he supuesto que era por eso. De hecho, ahora en el extra radio, en el programa Vacaciones Extra Radio, claro, estoy hablando porque es lógico, tengo que hablar. Ya no te queda más. Me queda más remedio. pero en sí, no, además, la idea era digamos, hacer una parodia del mismo programa, entonces no, como que no quedaba que yo hable. Ya. Entonces lo que usaba era simplemente las palabras de ustedes. Diego quiere decir algo, tú no lo vas a escuchar porque tenemos un problema técnico en la emisora. Vamos a hacerle el doblaje. El control no sé yo por teléfono. ¿Qué quiere decir? Que le transmitáis a Solitario. Sí, está hablando Diego ahora. Tenemos a Ignacio por el chat, por el Messenger. Tenemos a Ignacio en el Messenger. Nos comenta, me lo pasé muy bien, en su día yo... Patricio, para Tere, para Mar. ¿En Solitario? Por ahí. Es que ahora, es que sabes lo que pasa, que desde el control técnico de la emisora, el que está llamando por teléfono no lo oye. Pero claro, pero que ahora los programas que escucho, claro, sí. Pero que ahora está hablando Diego y estaba leyendo un mensaje del Messenger de Ignacio. Sí. ¿Conoces a Ignacio? Claro, Ignacio. Pues ahora mismo Ignacio te está enviando un mensaje por Messenger y Diego lo está leyendo, pero repito que es que no, tú ahora no, a Diego no lo oyes. Cuando llegas al programa grabado sí que lo oirás, pero el que llama por teléfono al que está en el control no lo oye. Acabo de subir a mi cuarto y estoy escuchando todo con un retraso de un minuto, entonces prefiero estar acá en otro lado para para no mezclarme, porque quería leer bien lo que había puesto Ignacio. No, ya está bien, está bien. Sí, no, está bien. Dígame usted, no, ver, no puedo escuchar porque... No, te hacemos el doblaje de lo que dice Diego. Vamos, el comentario es que Ignacio nos comenta que en su día intentó hacer también una grabación haciendo ver que Ignacio y Mar venían al programa. Después nos comenta, me quedó como el culo. Me lo pasé muy bien y estuve más de una semana cortando y pegando, pero cada cosa... Vale, para un poquito. Se veía de una manera. Que se ve que Ignacio intentó hacer también un montaje con una conversación y una llamada de Mar, pero que le salió un poco nefasto, que le costaba trabajo. Estuve una semana trabajando... Bueno, que seguía practicando. Estuve una semana trabajando y nos dice a Mar, se le veía bajita... Algo súper alto, luego de repente hablaba Diego... Que después de una semana trabajando, a Mar se lo veía muy bajo, a mí muy alto, y así que tuvo muchos problemas el muchacho. Oh, sí, los audios sí, nunca son compatibles, pero hay que estarlos mezclando, hay que estar buscando, digamos, que tengan... Esa es una ardua tarea, seguro. Eso sí es lo más, digamos, problemático a la hora de los mixes. Uh-huh. Que ningún audio es parejo, hay que equilibrarlos todos, pero... Claro, es cuestión de práctica, es cuestión de seguir hasta que sale. ¿Trabajo y horas? Sí, depende. Al comienzo sí horas, después ya pocas horas. Ya le coge el tranquillo. Bueno, yo quiero decir que yo debo ser un poco inútil porque siempre que me pongo, siempre acabo tirando de más tiempo del que al principio planifico. Bueno. No, es cuestión de darle, bueno, si a uno le gusta, le sale bien. Si lo hace por leer, tal vez no tanto, pero... No, a mí me gusta editar, de hecho soy editor, entonces no tengo problema. Ah. Pero me parece simpático esto de hacer radio, digamos, nunca he hecho radio. Mi parte de trabajar siempre ha sido en televisión, entonces... es curioso. Hice radio, bueno, cuando practicaba, pero no así directamente. Pero está simpático, al menos a la gente le está gustando y eso está bien. Al menos le gusta a usted, está bien. Bueno, eso por supuesto. Ya te decimos que vamos, el material que nos has enviado siempre, al principio nos sorprendió muchísimo, porque era eso, era un trabajo que sabíamos que se había dedicado tiempo y nos sorprendía pues que algún oyente le hubiera dedicado tiempo a eso, a montar un mix sobre el programa. Bueno, les cuento una anécdota, pero cuando hice el especial aniversario, pensé que en un comienzo hacerlo con Patricio, pero no sabía si Patricio iba a querer hacerlo, entonces lo hice con mi voz, y no era de esa forma, estaba al revés. Entonces, ya cuando Patricio le dije más o menos cómo teníamos que hacerlo, lo grabé y tuve que editarlo dos veces. De la primera, que ya tenía, digamos, un previo, lo edité dos veces más, y quedó simpático, y bueno, al final ese programa me habrá demorado en días, tal vez tres días, pero bueno, largo, o sea, yo saco huequitos de las horas libres que tengo, y bueno, fin de semana sí podría hacerlo completo, porque a veces tengo, bueno, otras cosas, pero ese especial me demoró tres días en hacerlo. No, pues la verdad que se nota el trabajo y la dedicación, y están realmente bien. Vamos, sí. A mí me gustan todos ellos. Bueno, qué bueno. Ahora lo del programa de Vacaciones Extra Radio, esperamos que siga así. Ya tenemos dos temas, digamos, fijos. Uh-huh. Vamos a ver qué pasa. Y por ahí, a ver si tienen más ideas o sugerirnos temas. Que bueno, es lo que más queremos, que nos hicieran algo. Bueno, pues ya nos ponemos manos a la obra, porque estamos de vacaciones. Escucho muy bajo, hola. Y al menos ya dedicaremos un poquito de tiempo para contribuir en vuestra causa. Ahora que estamos de vacaciones, bueno, Tampoco nos ha de costar mucho esfuerzo. Bueno, hay algo más, me escucho muy sobrios ahora, parece que no ¿Has tocado algo, Diego? No, se nos ha acabado ya el alcohol y eso, igual se nos ha bajado las pilas. A lo mejor es por eso. Tiene que estar más alegre. Ahora, ¿qué canciones sugiero? Yo quisiera, así como Patricio le pidieron canciones. Sí. Yo quisiera sugerir el cover de La Casa Azul con todos los integrantes de Extra Radio. Madre mía. Fermín, ¿sabes? Sí, pero... ¿Sabes lo que pasa? Dime. que la canción esa en su día, bueno, aquí hemos traído las canciones escritas y con varias copias para todos ellos, pero mira, voy a hacer una foto, porque lo que he traído de la canción de la Casa Azul es la versión original, que se escribió sobre un papel roto, sobre un trozo de papel que tenía por encima de la mesa, y está escrita de puño y letra, es decir, no ordenador, y en lápiz, con lo cual es bastante difícil leerlo. Es el... No, pero ¿cuál? El cover que hacen ustedes con el nombre de los integrantes del programa. ¿Eh? Sí, ¿tú qué quieres? ¿La original? No, esa que la que tocaron en el en la parte 3 de Alcohol, esa con el Diego de Sonil, con la que... Bueno, pues esta, yo le haré una foto y la pondremos en la web para que se vea que no es mentira, pero es un papel que por el reverso pues pone a Calamaro y Coti, BT, Guille, amigo, que esto debía ser alguna foto para algún programa. Es una hoja que está doblada en 8 partes, de las cuales falta una y un poquito más porque están rotas, una hoja amarillenta, y no hemos hecho copias. Entonces es complicado que leamos todos porque la hoja está escrita así a lápiz y con mi letra y se entiende un poco mal. Pero bueno, si nos lo pides tú, lo intentaremos. Ok, bueno, tienen una cámara y tomen una foto todos juntos. Esa foto no la deben de todos los especiales que han hecho con toda la gente. Y luego tú nos pones las camisetas del Barça, ¿vale? No, bueno, después, ¿ok? Pues bueno, solitario. Bueno, sí. Que nos llames desde Baltimore, Portugal, que ya sabemos que te han pillado, pero que te sí, vas a escapar. Ya escapé, me fui nadando desde Portugal, me vine nadando, caí en las Azores, paraste, tomaste un poco de vinacho y luego te fuiste otra vez para después Baltimore. Después seguí, bueno, y de Nueva York me iba bajando, sí. Paré en Islandia y bajé. Vaya paseo. Pues bueno, un abrazo muy grande. Igual para usted, muy grande. Un saludo para todos ustedes. Y nada, ahora sí que pararemos durante el verano y luego ya nos veremos en cuando comience un poco septiembre, octubre, noviembre, por ahí ya volveremos a hacer radio. Bueno, entonces ya nos estamos escuchando y saludos para todos. Igualmente, cuídate. Pues igualmente. Igual manera, cuídense todos. Venga, un abrazo. Venga, hasta luego. Solitario, deu. Ay. Esta noche creo que tengo botellón. ¿Qué dicen, nen? Oigo a mi madre decir. Madre mía, ¿con qué me vas a sorprender, Diego? Pero para el botellón, ¿qué vas a...? Algo... algo bueno, algo de la tierra, algo... ¿Clara? ¿Me hago una clara no, para una el clara, no. ¿Una no, clara no, para el botellón? Clara, no. No, mejor un calimocho, Nen. ¡Un calimocho! Eso es buena idea. ¡Qué buena idea, Hugo! Esta noche tengo botellón y oigo a mi madre gritar. Oigo a mi madre gritar. Prepara el calimocho como lo hace mi mamá, como lo hace mi mamá. Ninguno tiene ese sabor que tiene el calimocho de mamá. El calimocho de mamá. Queremos calimocho de Macali, mocho de Macali. Ella le pone todo el sentimiento que solo a Lugo puedes pedir, solo a Lugo puedes pedir, mezclando todo al 50%. El Coca-Cola y el tinto en brick, el Coca-Cola y el tinto en brick. Y nadie prepara el calimocho como lo hace mi mamá, como lo hace mi mamá. Ninguno tiene ese amor que tiene el calimocho de mamá. El calimocho de mamá. Queremos calimocho de Macali, mocho de Macali. suave armonía para que no se le escape el gas. Sé que con mis 2 litros de esta ambrosía esta noche voy a triunfar. La peña salta loca y contento. Me siento el rey del botellón. Me siento el rey del botellón. Por eso, mami, te prometo, no volveré a botar en el jarrón. No volveré a botar en el jarrón. Y nadie prepara el calimocho como lo hace mi mamá. Como lo hace mi mamá. Ninguno tiene ese sabor que tiene el calimocho de mamá. El amor es bueno. Eso es lo que es un tripazo, nen. No es una tripa grande, No. Canta, antes de que lo estropees más. Cuidado con Paloma, que se pincha metadona. Le gusta la heroína. Se ha pinchado tantas veces en el brazo. No le cabía. Me ha dicho que ahora quiere fumar sus papeles. Le pillaron en un día un kilo de cocaína. Y la ves por ahí que te quite a una raya con la boca que le di. Cuidado con Paloma, que se pincha metadona. Se toma anfetamina. Le da los porros a la boca, a los tipis y a la heroína. Me ha dicho que ahora canta y toma los tipis con panza. Subió a una silla a por un bote de pastillas. Y la ves por ahí que te quite a una raya con la droga que le di. Cuidado con Paloma, que se pincha metadona. Metadona. Metadona. ¡Ole, qué arte que tengo! ¡Ay, qué arte! ¡Ole! Madre mía, si no es por mí este programa se viene abajo. Esto es una canción para decir su... Que aunque seáis lo que seáis, intentéis cambiar, tenéis que tener claro que siempre volveréis a ser lo que sois. Yo creo que ha quedado... Le he cagado todo ahora, tope, ¿no? De claro, nin. No, si te ha explicado como un libro sin hojas de eso. Vamos ya. Ya me entra el mareo y voy lento de reflejo y me lío otro porro. ¡Ole! Salgo a gatas del bareto, pero no me voy muy lejos, que me voy de botellón. Y aunque me arrastro por el suelo, siempre me tomo algo más de alcohol. Cruzo la calle, aunque no veo un pijo, cojo la china. Cojo el papel, entro en un bar y pido una estrella y me voy para el baño para devolver con la cara metida y yo de rodillas dentro del UVC. Pedir la penúltima birra. Es que no cena o nada, come algo y se pasa. Come una malagueña y una Fanta pequeña. Salir con la barra cerrada al parque de al lado a por un falafel. Tengo miedo de los Mossos que me busquen los bolsillos para quitarme mi china. Tengo miedo de ir borracho y que me robe un muchacho o me dé un palizón. Pero lo malo es que luego, cuando vaya ciego, me dé por votar. Pero a lo lejos de una patrulla me daré el alto y echo a correr. Pero me trincan y me echan la bulla y encima del bosque me pongo a devolver. Devolver con la cara metida y yo de rodillas dentro del UVC. Última birra. Es que no cena o nada, come algo y se pasa. Come una malagueña y una Fanta pequeña. Salir con la barra cerrada al parque de al lado a por un falafel. ¿Qué te pareció, Nen? La reflexión te veo guapa. Espectacular, Nen, ha sido impresionante. Tía, casi Nen, nada. No hubiera lavado, Nen. Que tía, te estás cagando como una perra. Ya ves. No veo más, Nen, rendijas. ¿Eh? No veo más. Si no veo más, solo tomo esto, vale. Esto de aquí. Nen. Hola, Manuel, ¿qué pasa? Mira, que estoy buscando... A ver, ¿cuánto quieres? Que no, Manuel, que no eso, que estoy buscando un guitarrista. ¿Para qué? ¡Para Catacones! Me estoy quitando quitando. Mentira, que te he visto yo para el pelícano. Me estoy quitando. Que no, que no era para mí, que era para otro que también se está quitando. Que estoy buscando al doctor para que me dé la receta. Para olvidarme de tu amor me estoy volviendo pajareta. Estoy quitando. ¡Que no! Estoy quitando. ¡Sí! Es verdad. Que solamente me pongo de vez en cuando, de vez en cuando. Solamente me pongo de vez en cuando, de vez en cuando. Me estoy quitando. Que no me lo creo. Me estoy quitando. Cógetelo, chaval. Solamente me pongo de vez en cuando, de vez en cuando. Ya reconozco que estoy un poco quitando. Estoy quitando. Lara. Solamente me pongo de vez en cuando, de vez en cuando. A ver lo que van volando a los bongos, cabrón. Ahí sale el Diego ahí. Sí, sale la cara de la masa de la cara del Diego peinando. Ay, qué miedo. Esta canción... Apóstol Night Shot. Esta canción, como decía... Que me, ¿cuál es mi cámara? ¿Cuál es mi cámara? Esta canción se la quiero dedicar a Jaume Sisa, el cual me encontré una noche borracho en la cantina. ¿Quién iba borracho? El Jaume, no yo. Bueno, a lo mejor yo también, no me acuerdo. Y casi me mandó a la mierda el cabrón. Casi. Pues nada, para ti esta canción, cabrón. Noche azul, clara y tranquila, una farola que da luz. Los invitados van llegando y van llenando toda la celda. De jamón dulce y de acelga. Mira aquí el vaquilla, el calamaro y el camarón, cabeza bolo, el de los chichos, el cura bohemio, qué mamón. Un tal Francis y Emilio Aragón. Oh, bienvenidos, pasa, pasa, que en la prisión no estarás tú. Pero están los que más me importan en esta celda común. Hola Torete y Maradona y Pancho de Verano Azul, el Quintero y el Panero, el Bumburi y un Palmar. Peragramos y Tino Casal. Oh, bienvenidos, pasa, pasa, que en la prisión no estarás tú, pero están los que más me importan en esta celda común. Y desde Chile el Patricio y Tere Wynn y su mamá, Ignacio Quique, Doctor Locuras, Ana María, Hugo Canas, Raúl Segura y el Mandamás. Y Armando Bronca Segura, de la mano con Joaquín, colorín colorado, que ya viene colocado. Los toreros muertos comiendo helado. Oh, bienvenidos, pasad, pasad, que en la prisión no estarás tú, pero están los que más me importan en esta celda común. Y a las 12 van a llegar Narco y Tony de Premia, con Fermín y el Rendijas, por solitario de Baltimore. Y los brincos y Rafael, con el Diego y el Milky Way, Joaquín Sabina con Manu Chao. Y este cuento se ha acabado. Adiós a todos los han trincao. Oh, bienvenidos, pasa, pasa. La prisión no estarás tú. En esta los que más me importan en esta. El concierto va a terminar, ya nadie falta por cantar, o quizás sí. Ahora que pienso, creo que aún nos faltas tú. Y no te olvides de venir, también hay sitio para ti. En medio de la más oscura noche sol, puedes salir. Qué bonito. Qué bonita balada. ¡Ole! ¡Qué arte de tío! A 5:30, ¿eh? Tómate tres y eso, cabrón. Espera, voy a aclararla un poquito, ¿eh? Esto no se está emitiendo, ¿no? ¿Qué va? ¿Qué va? Ah, vale. Vamos ahí. El joputa del rendida. ¡Ole! ¡Me cago en tu vida! Me se ha parecido un cuero. Me se ha parecido y me ha dicho: con tu programa me duermo. ¡Ole! Y me cago en tu me puta cago madre. En tu vida y en tu sangre y en tu Rafa y todo. ¡Vámonos! Y el joputa del rendija me ha dicho que quiere una niña que tenga buen par de tetas, lo que no tenga ladilla, pero me ha dicho que está muy solo, que le busque una guarrilla. Y el joputa del rendija me ha dicho que él es muy bueno, que tiene muy buen pollo, que ninguna le da miedo, que tiene los huevos rojos, que hace meses que están llenos. Me ha dicho que el otro día duro le salió un polluelo. Y el joputa de rendija que me ha parecido un cuero. Y el joputa de rendija la quiere con dos jamones, que le coma todo lo negro, se trague hasta los condones. Me ha dicho que abra las piernas, que me baje los pantalones. Si no encuentro una guarrilla me va a cortar los cojones. Y en el medio de rendija al final lo he suavizado para que no me pegaras. Me quedo con el... Pero si te voy a matar igualmente. En el medio del rendija. El de medio rendija, pero el de medio rendija que tengo aquí abajo. Que te lo vas a comer entero. Es que... Pero he hecho con cariño, nen. Con cariño, nen. Si te voy a meter así, me voy a así, nen. Ya es. Voy a comer mi nacho porque yo con esto... Ay, Dios. Casi me explota una vena, nen. Ay, Dios mío. ¿No, bueno, no te ha gustado? ¿No te ha gustado, Randy? Ay, no. Se me da igual si voy borracho. Madre mía. ¿Qué tal la siesta? ¿Has dormido bien? Madre mía, sujetadlo. ¡Bendijas! Pero, tío, ¿qué te has tomado? Siéntate ahí, que tienes una silla ahí, hombre. Siéntate, anda. Que te vas a hacer daño. O lo que es peor, te vas a hacer daño a mí. Siéntate. Madre mía. ¿Tú ya te acuerdas de dónde está mi guitarra? Aquí, aquí está rendija. Ahí, ahí, ahí la tienes. Aquí la tienes. ¿Cómo me toca ahora? La que tú quieras, rendijas. La audiencia estaba pidiendo feliz, feliz. ¿Te atreves o no? ¿Te acuerdas? Tendría que ponerte ahí, por cuestiones de audio. ¡Voy para allá! Pones algún cacharro. Ya está, ya está. Un segundo. Madre mía, dale la falta. Aparto de esto. Ya no puedo con mi vida. ¿Qué, qué quieres cantar, rendijas? ¿Te atreves con feliz feliz o no? ¿Sí? Pues venga, empieza. Te vi corriendo por la calle. Te dije para allá, para un momento. Yo supongo que ya saben. Desde que te vi, te quiero. Que tiene el cacao de mamá, el colacao de mamá. Estás ahí con las rendijas. De fuera. Te vi en una gina tirado. Tenías el culo abierto, te habían penetrado. Estaba todo reventado, nen. ¿Estamos? Cuando quiera. Ay. Ya, bro, ¿no? Ya está bien. Van a venir los Mossos. Vamos a tocar alguna de Frank Sinatra o de Rafael, ¿no? ¡No tócame la polla ya! Hago la hostia. Bueno, los míos nos quedamos aquí. Vamos a quedar a dormir. Chavo, el 8. Pues nada, amiguitos y amiguitas, afortunados vosotros que habéis estado escuchando hasta ahora, porque vosotros habréis escuchado la segunda, tercera hora de la parte. Nada más que decir que gracias al solitario por los aplausos que nos da por el Messenger, gracias a Ignacio, que todavía está conectado y que dice que no son horas y que Hugo es una nenaza. Solitario nos dice que presentemos las noticias o que contemos anécdotas. Espera. No te y nada, y Patricio, que ya se ha ido por ahí de borrachera con sus pastillas de caballo y su vodka y ya está. Pastillas de caballo de veterinario, ¿no? Que se toma heroína. Y nada, ya está. Amiguitos y amiguitas, que nos vamos ya, que intentaremos continuar con los podcasts, a ver si nos ponemos al día de una vez por todas. Y nada más por mi parte. Gracias, campeón, nos dice Solitario. Gracias a ti que has aguantado hasta... Madre de Dios, son las 6 de la mañana. Que ya... Estás loco, ¿eh? Ya ha dado lugar que se te junte la noche con el día y ya... El día con la noche. El día con la noche y no vemos la hora de recogernos. Pues nada. Tere. ¿Has disfrutado de la montaña? ¿Te ha gustado la montaña de basura, verdad? No te oigo una mierda, perdón. ¿Te ha gustado la montaña de basura? Me ha encantado a mí, sobre todo el final. El final es lo que más te ha gustado. Cuando me habéis dicho adiós, ahora empezamos la extra radio, ahí habéis lucido. Eso ha sido lo mejor, estoy de acuerdo contigo. ¡Paki! Hola. Adiós. Adiós. ¿Te ha gustado? ¿A ti qué te ha gustado más de la montaña de basura? A mí ya lo he dicho antes, el principio. El principio es lo que más te ha gustado, ¿verdad? Sí, sí. Buenas noches. Buenas noches. Buenas tardes. Lo que quieras, sí. Buenas tardes. ¡Mar! ¿Qué? ¡Adiós! Buenas noches. Bueno, buenos días. ¿Qué es lo que más te ha gustado de la montaña de basura? Ya le he dicho, la parte en medio. La parte en medio, que más te ha gustado. Sí. Yo estoy de acuerdo, a mí también lo que más me ha gustado. Sí, a mí también. ¡Hugo! Que te den por el puto culo, nenaza, cabrón. A ti también, guarra. Perra. Da un beso. Terminaco, cabrón. Y tu amigo el rendija ese de la barba, ¿se ha ido ya? ¿Qué es eso de Ferminaco, cabrón? Pero esto, bueno, está, qué confianza. Ni que nos conociéramos de hace años. Un apelativo cariñoso, guarda. Ah, vale. ¿El rendija se ha ido ya? Sí. Pues nada, que adiós al rendija. Fermín, que adiós, ¿no? Yo me tiré a la charla del váter. Adiós, digo. Me parece que ha tirado para el váter. ¿A ti qué es lo que más te ha gustado de la montaña de basura? A mí lo eso que has dicho me ha parecido súper gracioso. Ah, yo... no, también. ¡Hugo! Carpe diem. Carpe diem. Te des por el culo. Nada. Buenas noches, amiguitos y amiguitas. Ignacio dice, ¿el próximo programa para cuándo? Joder, Ignacio, no has tenido bastante, por Dios. Mañana, mañana. Esto ya para tener para 3 meses lo menos. Mañana lunes hacemos pues, dos. Pues no lo sé, Ignacio. Dios dirá. Solitario también, que nos dice vuelvan pronto. Gracias, campeones. Gracias a ti, Solitario, por aguantar hasta estas horas, al igual que Ignacio. Patricio no, porque Patricio es un poco gayer y ya se ha ido. Con eso que está en Chile, que están al revés, ya se ha ido. Pues nada, amiguitos y amiguitas, que hasta aquí. ¿Por qué no me toques el pene? Hasta aquí ha llegado. El pijo. Hasta aquí ha llegado el extrarradio, a saber Dios cuando volveremos. Sea como sea, atentos a la página web, a www.extraradio.es, donde colgaremos este programa, este concierto y unas cuantas cosas más. Hasta entonces, adiós.